¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Fuera que vuelen velas, Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Juegas con mi pollera así,